crecí, lloré y reí, amé y volví a Chilehue. Mar adentro, mar adentro, tú te escondes, no te encuentro. Mar adentro.